Seven Rock Radio presenta a Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia, a nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video sin importar el género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1383. Salamandra Studios. Muchísimas gracias entonces a Salamandra Studios por acompañarnos desde nuestros inicios y hasta ahora. Y también damos las gracias a Seven Rock Radio, ya que sin ella no podríamos estar en tu hogar, lugar donde te mostramos solamente lo mejor del rock de todos los tiempos. Nuestro programa de hoy viene muy cargado y también muy sentimental. Queremos de una forma u otra tratar de dedicar este programa a dos soldados caídos en la ciudad de Valencia, Venezuela. Y lógicamente lo sentimos porque son y fueron y serán fanáticos de la esencia. Así lo sentimos nosotros. Lo único que esperamos es que salgan a nuestro encuentro cuando nos llegue a nosotros la hora de visitarlos. Dedicamos entonces este programa a Kenna Rangel y a Jorman. Dos soldados caídos, pero nunca olvidados. El menú de la noche de hoy viene cargado de rock chileno, con todas las secciones habituales que tenemos. Por ejemplo, en la sección de rock hispano, Daniel Robaina, Danny Clash, nos trae a Yajaira y a Devil Presley. En la sección de historias del rock, también Danny Clash nos trae y nos comenta todos los pormenores del fallido concierto de Iron Maiden en 1992 debido a la presión provocada por la Iglesia Católica en Santiago de Chile. Todos los pormenores los vas a conocer hoy en la historia del rock. En la entrevista y música de hoy, por primera vez en los 9 programas que tenemos, vamos a entrevistar una banda internacional, lógicamente de Santiago de Chile. Con nosotros está Álvaro, el guitarrista de la banda de thrash y death metal Dorso. En la sección Metalmanía mostraremos 3 bandas chilenas extremas, muy recomendadas por su poder y solicitada por algunos fanáticos de este país, como lo son la banda Criminal, Decapitate y Torture. Todo esto acompañado de lo mejor del rock universal de todos los tiempos. El saludo de hoy viene también de la mano de un venezolano llamado Mauricio Liberto, guitarrista de la banda Iron Thorn, desde Italia, directamente a la esencia. Así que, como decía entonces un amigo mío, aparten los muebles de la sala, súbanle el volumen a su reproductor, traigan su bebida favorita, porque aquí comienza el programa número 9 de La Esencia. Arrancamos con la alegría del rock and roll. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me.

Eric Norambuena está presentando La Ausencia por Seven Rock. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos.

Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Get a good job with the pay. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos el rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Murambuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. ¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora, La Esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Amigas y amigos de La Esencia, la sección rock hispano en esta ocasión es distinta porque estamos en fecha de las fiestas patrias de Chile. Por lo tanto, las bandas que escucharemos son todas del país donde hacemos el programa para todos ustedes. Comenzamos con una banda que tiene nombre de mujer, la banda Yajaira. Yajaira nace en el año 1995 y es considerada una banda pionera del género stoner rock en Chile y en Latinoamérica. Aunque son más bien una mezcla de estilos, como la psicodelia, el rock clásico, el sludge y el Doom. A pesar de haberse separado en el año 2006, vuelven con todo en el año 2011 y desde allí no han parado de tocar. Yajaira posee 7 discos, un split y una compilación. Del disco del año 2012 llamado Vuelve a Arder, vamos a escuchar la canción llamada Las Cruces. Recuerden que estás en La Esencia y la sección rock hispano dedicada esta vez totalmente a Chile. Esto es Yajaira en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero rock está aquí, en La Esencia. Apareces como un espejismo, transformado en un beso carnívoro. Asomado ya la forma humana, para que todos te puedan ver. Las señales fueron entregadas, les habla su amigo Eugenio Cangrejo. Sí, Don Cangrejo de la serie Bob Esponja. Y quiero decirles que están escuchando rock hispano en el programa La Esencia con mi gran amigo Daniel Robaina. Es así como seguimos en La Esencia y tu sección rock hispano. Continuamos en Chile, lo hacemos con la banda Devil Presley, nacida en el año 1998, inspirada en bandas de culto como ZZ Top, Lynyrd Skynyrd, Kiss y Motorhead. La banda nace por la amistad que existía entre Rob Presley, quien es voz y guitarra, y Joe Presley en la guitarra, quienes se decidían a salir y hacer un buen rock and roll, pasarla bien y divertirse. Ellos poseen 4 discos y de su álbum número 3, llamado Round 3, vamos a escuchar la canción más conocida de ellos, llamada Perro Rabioso. Recuerda que estás en La Esencia, escuchas rock hispano y yo soy Daniel Robaina, alias Danny Crash. Me puedes conseguir en las redes sociales como @DanClash. Esto es Perro Rabioso de la banda Devil Presley. La Esencia, lealtad al rock a toda prueba. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp +56 932 970856, +58 414 674 1383. Solicita información ahora. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Atentos,

Mauricio Liberto, de la band Iron Throne desde Italia. Me gustaría mandarle un grandísimo saludo a Eric Norambuena y Daniel Robaina del programa La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Rock and roll. Los nuevos valores del rock están aquí, en La Esencia. Without fire, we're dying. The world dropped in their lies, and the child in the dark. A scream awake in their minds. The sacred flames begin to shine, and then finally they saw the light. La Esencia. Un programa que recorre todas las épocas y estilos dentro del campo inmortal del rock and roll. Porque en La Esencia te mostramos hacia dónde va el rock, pero también te recordamos de dónde viene. Porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Granbuena, lo confirma. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube y como La Esencia Radio en Instagram y en Twitter. La Esencia nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias de la música rock. ¿Sabían ustedes que la popular banda británica Iron Maiden fue censurada en su primera visita a Chile? Pues sí. Su llegada a tierras chilenas sería el 28 de julio de 1992, pero una serie de repentinos sucesos y manifestaciones satánicas provocaron la reacción de la Iglesia Católica, impidiendo la llegada de la banda. El concierto iba a ser efectuado en la estación Mapocho, con lo cual se hacía realidad el sueño de muchos fanáticos. No era el mejor momento de la banda, pues corrían rumores de la partida de su cantante Bruce Dickinson, hecho que ocurrió un año después, pero estrenaban su séptimo álbum Fear of the Dark con una gira por el mundo entero. Lo que sucedió fue que a principios de junio aparecieron mensajes alusivos al diablo en un par de criptas del cementerio de Playa Ancha de Valparaíso. El obispo de esa diócesis, Monseñor Francisco Prado, habló ante la prensa diciendo que se trataban de influencias nefastas de diversas sectas cultoras del satanismo, lo que hacía peligrar la estabilidad de la familia. Relacionó tales mensajes con la visita de Iron Maiden y desde ese momento los medios difundieron una ola de rumores e historias diversas y nuevas denuncias de actos satánicos en diversas ciudades de Chile. Una de las más recordadas fuera de un menor de 16 años que robó una copa con hostias consagradas y manifestó haber cometido el delito poseído por el demonio. Ante estos hechos, el obispo Prado hizo una carta formal respaldada por la Iglesia Católica ante el gobierno pidiendo que se prohibiera el ingreso al país del conjunto británico, calificándolo no solo de satánico, sino también de elaborar mensajes que propagaban contaminantes microbios psicológicos. El gobierno hizo caso omiso a la denuncia, pero finalmente fue la banda quien desistió de ingresar a Chile en ese momento. En el año 1995 finalmente la banda logra llegar a Chile, pero toca esta vez con Blaze Bayley en la voz, quien por cierto no fue muy bien recibido por el público. Escuchemos la primera canción del repertorio de Iron Maiden en Chile, en el Teatro Monumental. Se trata de Man on the Edge. Escuchas Historias Rock y esto es La Esencia. La historia del rock en La Esencia. You see, a beat makes a breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Eric Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock Rock. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos. La Esencia. Lealtad al rock a toda prueba. Queridos radioyentes, hoy iniciamos el ciclo de entrevistas a bandas internacionales. Ya ustedes saben que esta es la sección de Rock Venezuela, pero que podrá ser alternada con bandas de otros países. Comenzaremos en esta ocasión con una banda de Chile, ya que estamos en sus fechas patrias, como les dije anteriormente, y lo hacemos con una banda legendaria llamada Dorso. Dorso nace en el año de 1984, y si bien al principio eran una banda de thrash metal y de speed, con el tiempo incorporaron estilos como el metal progresivo, el grindcore y el black metal. Sus temáticas se basan en cuentos de Lovecraft, en historias mitológicas y en historias ligadas al cine de terror. Sus principales influencias musicales son Cannibal Corpse, Genesis, Rush y Yes. Poseen 8 discos, 2 en vivo y diversas participaciones en varias bandas sonoras de películas como Sangre Eterna, Ángel Negro, Azul y Blanco y El Huésped. Sus integrantes son Rodrigo Pera Cuadra en la voz y bajo, Gamal Eltit en la guitarra, Álvaro Soms en la guitarra y Fran Muñoz en la batería y percusión. Sin más preámbulos, vamos a escuchar a esta potente y legendaria banda de Chile llamada Dorso. Escuchas La Esencia. Hola, dementes. Mi nombre es Álvaro Soms, soy guitarrista de la banda chilena Dorso. Le mando un gran saludo a Eric Norambuena y Daniel Robaina de Radio La Esencia, que se transmite también desde Chile. Así que disfruten la canción. Un abrazo a toda Latinoamérica y Venezuela. En La Esencia, el rock no tiene fronteras. Cruzo mi montaña, mudado en mil amor. Aunque nunca va a parar la bestia nuclear. No me intentes detener, no sea perecer. El vuelo es de remontar al valle lunar. Cae la noche, cae el temor. Los negros símbolos de la continuación. Afuera mi paz, la frontera. Pero muy pronto la compensa. Ciudad de piedra, hemos de explorar. El punto no está muerto, lo hemos de alimentar. Cae la noche, cae el temor. Los negros símbolos de la construcción. más de soñar, pero muy pronto ya nos voy a estar. Seguimos en la esencia, escuchábamos a Dorso y Vuela en tu Dragón. Recuerden que si bien esta es la sección Rock Venezuela, en esta oportunidad estamos hablando con una banda internacional llamada Dorso de Chile por la ocasión de las fechas patrias de este país. Es un privilegio para nosotros entonces entrevistar a Álvaro Soms, guitarra de la banda Dorso. Bienvenido Álvaro, ¿cómo estás? Saluda a tus radio oyentes de la esencia. Acá Álvaro Soms de Dorso. Les doy muchas gracias por la entrevista, por el interés en nuestra música. Así que les mando un abrazo grande. Entonces Álvaro, ¿qué te parece? Vamos a comenzar con la primera pregunta para ti. Tú entraste en el tercer disco llamado El Espanto Surge de la Tumba, considerado uno de los más fuertes y potentes de la banda de los inicios de los años 90. El anterior llamado Romance era un disco más bien conceptual y con matices progresivos. ¿Sientes que tu presencia marcó esa diferencia más agresiva a los trabajos anteriores? Efectivamente, yo entré en el tercer disco, en El Espanto Surge la Tumba, pero Yamal y Pera ya venían trabajando en una idea de canciones un poco más agresivas, con letras más chilenizadas de alguna manera, o con temas más cotidianos, o incluso de películas de terror. Yo creo que mi forma de tocar, o quizás más que mi forma de tocar, la música que estábamos escuchando en ese tiempo, escuchábamos mucho Sinister, escuchábamos mucho Panic Stench, yo creo que esa influencia fue la que nos llevó a hacer un disco más pesado, más brutal, sin desmerecer el trabajo antiguo, más progresivo, que nos sigue gustando y que a mí, particularmente los discos antiguos de Dorso me encantan. El Espanto siempre trató de hacer algo más simple, pero mucho más directo. Entonces yo creo que mi forma de tocar también es un poco, o de componer, es un poco más simplista quizás que la de Yamal y Pera, así que yo creo que es el resultado un poco de ambas cosas, de un poco lo que estaba pasando en la música en ese momento y también de querer hacer un disco. El Pera ya venía trabajando, como te decía, con Yamal en simplificar un poco la idea y hacer un disco más directo. Excelente, Álvaro. Continuemos con la segunda pregunta. El siguiente disco que grabaste se llama Big Monster Aventura del año 1995 y se inclinó más hacia el gore grind e incluso fue más potente que el anterior. ¿Había alguna influencia dentro de ese disco que provenía de tu parte, ¿por qué entraste o cómo entraste a la banda y de qué banda venías tú? Big Monsters Aventura sí era un disco más potente que el, o quizás más oscuro que el anterior, por lo mismo quisimos ahondar en el género, o sea, más gore con y el Pera también quería meter el tema de las películas de monstruos. Estábamos viendo muchas películas de monstruos japoneses tipo Godzilla, cosas así, y teníamos en la sala de ensayo un lienzo con la carátula del Don't Break the Oath de Merciful Fate, así que sí estábamos bastante más malévolos que otras veces. Teníamos unos vecinos que tocaban reggae en la sala de ensayo y cada vez que tocábamos fuerte venían a retarnos de que nuestra música era muy fuerte. Entonces también yo creo que hicimos canciones más rudas un poco para molestarlos y porque era lo que estábamos escuchando en ese momento. Queríamos, yo diría que es un poco es la maduración un poco de lo que veníamos haciendo en el Espanto, pero es un disco bastante incomprendido el Big Monster. Es un disco donde quisimos también meter un poco más de progresivo y experimentar un poco con sonidos, con letras, con... Es un disco muy extraño, pero que a mí me gusta mucho porque tiene estas partes bien interesantes y bien jugadas, bien distintas a lo que veníamos haciendo. Ahora, yo venía de SNF, que es un grupo más bien punk, como una mezcla punk, como crossover también con thrash. Entonces siempre nos gustó esa música y todos somos, Marcelo también, que en ese tiempo tocaba la batería, somos todos gente que escuchamos todo tipo de música y siempre tratamos de hacer que los discos sean entretenidos o que tengan algún giro inesperado. Genial, Álvaro, ¿qué te parece si escuchamos más música de Dorso? Vámonos con otro tema. Escuchemos El Espanto Surge de la Tumba. Esto es Dorso y escuchas La Esencia. Chile. Oh! capital. Desde su pistola me lo seguiré, haciéndolo todo por él. Ya confiando sin parar, la tripa se va a carbonar. Esto es La Esencia y estábamos escuchando El Espanto Surge de la Tumba de la superbanda Dorso. Continuamos con la entrevista a Álvaro Soms. Álvaro, casi 15 años han pasado desde tu incorporación a la banda. Para el disco Spacium volvió el guitarrista anterior. ¿A qué se debe esto? ¿Fue quizás un regreso que necesitaba la banda? ¿Un aporte adicional? ¿O quizás la idea era volver al thrash de los comienzos? A las raíces propias de la banda. Llevo 15 años tocando, mucho más. Y porque somos como una familia, nos llevamos muy bien y todo. Yamal en realidad había salido de la banda por temas personales, tenía temas familiares ahí que solucionar y todo. Y siempre fue amigo del Pera. Y nos tocó compartir escenario en una oportunidad con el grupo que él estaba, que se llamaba Dracma. Y conversamos con ellos porque somos amigos de los Dracma. Y incluso en Dracma ahora toca otro amigo mío que se llama Gerhard Walleter, que es un gran guitarrista nacional. Entonces tocamos, decidimos hacer una canción de Dorso y la tocamos todos, digamos, Yamal, Pera, yo y Marcelo, y nos gustó el resultado, quedó muy bien. Entonces empezamos de inmediato a componer y como que se dio sola la vuelta de Yamal a la banda. Él siempre ha sido un gran aporte, un buen amigo. Es súper buen compositor, buen guitarrista, así que creo que era lo que había que hacer. También, obviamente, la influencia de Yamal en la banda es innegable, entonces también influyó mucho en la composición de ahí para adelante. El Pera siempre ha estado, pero es como las reacciones químicas. Las distintas personas generan distintas cosas. Y el aporte de Yamal en todo este tiempo ha sido innegable, así que, y súper bueno, a mi juicio. Muy bien, aclarado entonces el punto del guitarrista. Hablemos un poco del penúltimo trabajo de Dorso, que me llama bastante la atención, llamado Recolecciones Macabras del Campo Chileno. ¿Cómo surgió la idea? Ya que podríamos decir que, sin desmerecer el trabajo que están haciendo ustedes con este disco, este concepto ya se conocía incluso en Venezuela en los años 90, y también podemos citar, por ejemplo, a la banda Rhapsody of Fire, que también hizo un disco conceptual hablando de monstruos que salían en el cine. El de ustedes es algo que tiene que ver con folclore mezclado con metal. Realmente es un disco que se hizo para un público exclusivamente chileno. Mira, el Pera siempre es como el de la idea o el que da un concepto al disco. Básicamente de ahí él hace las letras, entonces siempre estamos trabajando sobre un concepto, sobre una idea. Esta idea la veníamos conversando también con el batero, nuestro baterista, con el Fran Muñoz. Y queríamos hacer un disco con algunas influencias distintas, que recogiera también los monstruos horrorosos que hay en nuestra historia, en nuestro folclore. No sé, el Imbunche, el Tuetué, hay historias bien siniestras, y nos había tocado mucho ir a tocar al sur, donde nos contaron cuentos de este tipo, y como que tuvimos de nuevo una, siempre nos han gustado estas historias, pero ahí como que se dio el momento para hacer ese disco con esa influencia. No es un disco para Chile en particular, pero sí sirve para que en otros países conozcan, digamos, tampoco, nunca hemos tenido como, no sé si la oportunidad de tocar mucho afuera, y como nuestras letras son en español, el mercado externo, digamos, se está abriendo un poco más ahora con este tema del internet, etcétera. Cuando nosotros tocábamos, normalmente siempre pensamos en Chile, pero fue por un poco la situación, más que por gusto personal. Entonces, ahora que se ha abierto un poco el tema de la posibilidad de conocer grupos de afuera y etcétera, yo diría que más que hacer un disco solo para Chile, sirve para que la gente conozca un poco de nuestra historia, nuestras tradiciones o los monstruos que tenemos. algunos son mitológicos y otros no. Así que ese yo diría que es básicamente el concepto del disco. Fue interesante porque metemos ritmos distintos, ritmos a los que no estábamos muy acostumbrados. Hay mucho de payas que son como de bromas metidas entre medio de las canciones. Fue entretenido grabarlo y fue un disco muy especial en ese momento. Con Fran ya veníamos tocando, pero fue como su ingreso a la banda, ya como un miembro más del grupo, digamos, a tocar todas las canciones, a componer con nosotros. Nos hicimos tanto material que finalmente quedó un disco súper largo y súper complejo, pero fue un periodo súper entretenido, súper bueno de la banda. Bien, Álvaro, así finalizamos la entrevista contigo de la banda Dorso, banda, repito, legendaria de la escena metalera y rockera de Chile. Estamos infinitamente complacidos y muy contentos de haberlos tenido acá en nuestra primera entrevista de bandas internacionales distintas a las bandas de Venezuela, que es lo que usualmente hacemos nosotros en La Esencia. Para nosotros realmente fue un verdadero gusto. Álvaro, palabras finales para la audiencia de La Esencia, lo que quieras decir, puedes hacerlo en este momento. Daniel y Eric, los felicito por su programa, La Esencia, les doy las gracias por interesarse en Dorso, nuestra música, por ayudarnos a compartir nuestra música también. Les mando un abrazo grande, ojalá que el rock y el metal en Latinoamérica o en el mundo en general siga creciendo. Es una música que tiene mucho que aportar, hay muy buenos exponentes en varios países. Y si nos apoyamos todos, de alguna manera se puede transformar en algo más grande y más entretenido. Así que les mando un abrazo grande acá desde Chile. Y de nuevo, gracias por el interés y por compartir nuestro material. Un abrazo grande y gracias por el apoyo. Salud. Finalizamos así con la primera banda internacional que está en La Esencia, en la sección de entrevistas, Dorso, del disco Recolecciones Macabras del Campo Chileno del año 2012. Vamos a escuchar Bacalaca. Recuerda, estás en La Esencia. Yo soy Daniel Robaina y esto es Dorso. Está fría la noche, señor. Pásame el tacho, echarle más vino. Póngale más leña al fuego, gancho, póngale. Oiga, bueno, pero pásame más vino a mí también, pues. Y le voy a contar lo que me contó mi abuela, oiga. Váyale con los cuentos, váyale. Así. Póngale. ¿Me pongo, entonces? Rock en el idioma de Cervantes, en La Esencia. Con el remanso del río siguiendo el paisaje, aparece un extraño parante, guiado por restos de pelo, irreconocible es aquello. Brujerías llevadas a cabo en la loma por demonios sin forma humana, al ser recitados los versos se resucita la web. Sur de Chile, en la localidad de Quirigüe, entrando en el claro de un cerro, yacía la vaca podrida. Seguí corriendo con los perros. We'll be right back.